¿Te acuerdas de Gumersinda? De Gumersinda Espejuelo. La visca de cuarto grado. Allá por los años 30 en la escuelita de Asenjo. Pues resulta que Gumi, a raíz de su viudez, se mudó para Washington. Y pidió ser admitida en un club muy escogido que se llama el Hula Hoop. El Hula Hoop de Puerto Rico. Y le han dado la bola negra. Le han rechazado la admisión por falta de ser conocida entre los miembros del club. Estaba muy compungida a causa de la decepción y se regresó a San Juan a buscarse una palanca para que la admitieran al clan. Cuando se montó al avión, entabló conversación con un turista elegante. Resultó que el turista estaba forrado de chavo y al llegar a Puerto Rico el pobre gringo cayó frito. Le hicieron una boda de rajatabla. Cuando volvió Doña Gume a su pueblo en Maryland con su gringo y mucho plante, su pava y su diamante, resultó que en el avión se encontraba la presidenta del club al cual ella tanto aspiraba. Enseguida se hicieron pana y fueron ambos admitidos a ese club tan escogido. Y eso es para que tú veas. Matrimonio y mortaja del cielo no bajan. En esta vida, en los aviones, es que se cuajan. Cuando yo estaba soltera y me mudé a Washington, me busqué una roommate gringa para practicar el inglés. Yo cocinaba los guisos con mi cocina criolla y masticaba el inglés, mientras que mi amiga roommate aprendía el español y me velaba la soya y decía, "What's that? Pollo y arroz. Carne guisada. A mí no me gusta eso. A mí gustarme el French cuisine." Pero a la hora de comer, mi roommate se saboreaba. Así pasaron 3 meses de ser ella mi roommate y al cabo de los 3 meses se consiguió un pretendiente de descendencia francesa. Un ingeniero muy guapo que se llamaba Frank. Enseguida hicieron los planes para casarse. Ella se compró sus libros para practicarle el French cuisine. Al cabo de las 3 semanas, me llamó la gringa a casa y me dice, "Oh, Carmen, tengo unos problemas. Mija, ¿y qué es lo que te ha pasado? Oh, Carmen, ¿tú me pudieras prestar una de esas recetitas del guisito que te enseñó tu mamá?" Adiós, pero tú no que estaba loca por practicarle el French cuisine. Oh, yes, pero resulta que Frank, al cabo de las 3 semanas, se cansó del French cuisine y se fue con una hispana. Han pasado la nueva ley en el famoso aeropuerto de la ciudad de San Juan. Ya no se pueden llevar los sabrositos pasteles, ni alcapurria ni aguacate para la gran urbe en New York. Las cosas están estrictas y registran todas las maletas. Doña Tellita Remedio no se daba por vencida. Tenía muchos encargos de todos sus familiares que le esperaban ansioso para pasar la Navidad comiendo comida criolla. Estaba preparadita para el día de la partida. Al cuello, una longaniza iba imitando una piel. Bajo el sombrero de cuero, tremendo aguacate maduro. Y cuando se abrió el abrigo, a cada lado colgaban 20 ristras de pastel. Parecían municiones metralla, billetes de lotería pegados de un premio mayor. Y así se fue al aeropuerto sudando a la gota gorda con su abrigo y su sombrero. Los inspectores de aduana le dieron el visto bueno y la dejaron pasar. Pero olvidó Doña Tella detalle muy importante. El olfato fabuloso del sato puertorriqueño. Los pobres perros hambrientos que habitan el aeropuerto. Y al olor a longaniza salieron todos corriendo detrás de Doña Tellita. Le quitaron los pasteles y por poquito la ahorcan jalando la longaniza. Mientras esto pasaba, el